¿Para qué me vas a amar? Si ya te dije adiós, si ya me despedí de ti. No quiero saber más de tus besos. ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón. El rencor nunca ha estado en mí. Ahora lo que hagas me vale un peso. Ya te dije adiós, si ya me despedí de ti. No quiero saber más de tus besos. ¿Para qué me vas a amar? Yo te di tu perdón, pero nunca estaba aquí. Ahora lo que hagas me vale un beso. ¿Para qué me vas a amar? ¿Por qué? Si estamos en otras etapas y yo te olvidé. Si por ti me jodí y me levanté. Con el que te venía y ya se fue. Me ha llegado un par de razones, que haya roto corazones, tratando de llenar vacíos que ni llenas con galones. Si esta es pa' que borracha la entone, te di solo extraño hacerlo sin condones. Y con razón, sabes que esto te dolió, de coraje no fui yo, que la nave te pegó. Tu corazón, idiota, siempre me extrañará, baby. ¿Pa' qué me vas a amar? Si ya te dije adiós, si ya me despedí de ti. Quiero saber más de tus besos. ¿Para qué me vas a amar? Yo te di tu perdón. El rencor nunca está en ti. Ahora lo que hagas me vale un peso. ¡Opa! ¡Y que explote, bebé! ¡Amiga larga, Berry! Agarrante en la reja. A ti fui religioso, yo te adoré. La luna sabe lo que por ti lloré. Cuando estaba triste viniste. Pero normal, normal. Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal. Te puedo perdonar pero nunca olvidar. No me hables bonito, vuelvo y repito. ¿Para qué me vas a amar? Si ya te dije adiós, si ya me despedí de ti. No quiero saber más de tus besos. ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón. El rencor nunca está. Pago Bad Bunny.